Muy buenos días, padre Leónidas. Sí, buenos días y una feliz amanecer para todos los oyentes de este importante programa. Porque la hora en Bogotá, Colombia, ahora es... Estamos en las 7:20 de la mañana. Muchas gracias por atendernos tan temprano y hablar de un tema tan importante y tan controvertido como es todo lo que es referente a la expulsión del presidente de Zelaya de Honduras, que es indicativo, yo creo, de mucho de la situación política en todos esos países, ¿no? Centroamericanos, también en Venezuela, como nos dice, en Ecuador, en Bolivia, y que es preocupante. Hay que hacer un análisis certero para no cegarnos con, otras opiniones que se vierten. ¿Cuál es su lectura, padre Leónidas, de lo sucedido en Honduras? Pues nosotros aquí en el Consejo Episcopal Latinoamericano le hemos hecho seguimiento a este tema desde hace cerca de 10 años. Realizamos incluso un encuentro con politólogos y sociólogos de los países bolivarianos, ¿no? De Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y yo recuerdo mucho que en ese encuentro, en donde también estaban los presidentes de conferencias episcopales participando de distinta forma, ya se preveía como el camino que recorrería Chávez en ese tiempo. Ya lo había manifestado y los politólogos lo presentan en esa forma, ¿no? Chávez, una revolución bolivariana en Venezuela, pero luego tomaba el aporte de toda la guerrilla, que también aquí hay una coordinadora bolivariana de la guerrilla en Colombia, y luego en ese tiempo había un coronel golpista en Ecuador, y entonces por allí iba la relación de Chávez con Ecuador, y allá con Perú, con Sendero Luminoso, y finalmente con el movimiento Los Cocaleros en Bolivia, ¿no? Hace 10 años estaba hablando de eso, el proyecto de Chávez para tomarse todos los países de esta región. De esa manera que lo que pasa en este momento, pues no es nada raro, porque ya se estaba como gestando durante todo este tiempo. Lo que pasa es que después sucedieron otros hechos, y entonces vino lo de Nicaragua, lo de Honduras, cuando llegó Zelaya de un partido, más bien un partido totalmente tradicional, el Partido Liberal, y después con el apoyo de Chávez, entonces va tomando también el mismo camino de Chávez, ¿no? Dentro de esa estructura que ustedes acaban de leer, dentro de ese decálogo, por ahí van todos estos países, siguiendo la orientación naturalmente de Cuba, ¿no? Cuba es una situación muy complicada porque realmente es un pueblo pauperizado, como decimos ahí en el decálogo. Y así está sucediendo con Venezuela en este momento. En Venezuela ya toca hacer cola para comprar muchos alimentos. Hay una pauperización muy grande en la población. Una situación muy difícil, no se consiguen dólares siquiera. Entonces la situación es muy complicada. Y es más o menos cambiar de estrategia, la estrategia de Cuba, que pudo ser una revolución violenta. Ahora la estrategia, que está muy bien descrita en ese decálogo, sería acceder mediante un mensaje populista dirigido a las clases bajas, con falsas promesas de atención a los pobres, ¿no? Acceder por medio de las elecciones democráticas, algo parecido a lo que sucedió con Hitler en ese tremendamente negativo régimen fascista, y luego ya desde el poder articular una serie de acciones, control de los medios de comunicación social, de la justicia, etc., hasta poder cambiar la constitución desde el poder y perpetuarse en el poder. Si esto es así, y hay muchos observadores y desde el observatorio de CELAM lo habían visto desde hace tiempo, ¿cómo se explica esta reacción internacional, digamos, tan aparentemente fuera de lo que estaba sucediendo, puesto que en Honduras fue el poder judicial y junto con el Congreso, junto con el Ejército, el que destituyó a un presidente que se estaba poniendo fuera de la legalidad? ¿Cómo se explica esta reacción internacional en un primer momento tan desenfocada y no entendiendo lo que ahí estaba pasando realmente? Pues yo creo que en principio hay dos elementos. Uno, una reacción inmediata de la OEA, porque ya hacía mucho tiempo no había lo que se ha llamado un golpe de Estado. Y esto, pues naturalmente, la forma como actuó el ejército en Honduras es inaceptable, ¿no? Es totalmente rechazable. El camino hubiera sido directamente que este presidente fuera a la justicia directamente. Pero ya presentados los hechos, la comunidad internacional reaccionó de manera inmediata frente a eso. Pero también el segundo elemento es la presión de los países del ALBA, comandados por Chávez. Chávez no aprecia para nada a la OEA, pero en estas circunstancias la utiliza para buscar el apoyo de Zelaya, que es uno de los del grupo del ALBA. Entonces yo creo que inicialmente son esos dos elementos los que más influyeron para la reacción de la comunidad internacional, porque la situación de los militares, pues, es muy comprometida, ¿no?, para sacar al presidente del país, prácticamente violando también la Constitución, donde se dice que ningún hondureño puede ser sacado de su país, ¿no? No, ningún hondureño puede ser expatriado, y eso hicieron con Zelaya. Entonces eso lo victimizó en ese momento, en lugar de presentarlo a la justicia y de hacerle un juicio como es lo normal en cualquier país. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se estaba gestando esta situación porque el presidente Zelaya no estaba respetando la Constitución. Y hay un artículo de la Constitución precisamente que dice exactamente eso, que un funcionario elegido popularmente que viole determinados artículos de la Constitución inmediatamente cesa de sus funciones. Por eso cuando el presidente Zelaya fue capturado, ya en ese momento, si vamos al pie de la letra de la Constitución, ya no era presidente de Honduras, porque había violado la Constitución y había cesado en sus funciones. Pero nosotros desde fuera difícilmente comprendemos el fenómeno, porque no conocemos la Constitución de Honduras. Y entonces por eso aparece naturalmente como un golpe de Estado. En estos días un articulista se preguntaba si hay golpes malos y golpes buenos, condenando la actitud del ejército, pero a la vez diciendo por qué la OEA no se ha manifestado ante el golpe de Estado que ha dado el mismo Chávez en Venezuela, cuando ha quitado al alcalde Antonio Ledezma, ha quitado todas sus funciones, un alcalde elegido por abrumadora mayoría en noviembre de 2008. Sin embargo, después de este triunfo del alcalde Ledezma, el presidente Hugo Chávez ignoró el mandato de las urnas y creó el cargo de superalcalde de Caracas, designando a una funcionaria incondicional para su puesto y despojando a Ledezma de su despacho y de gran parte del presupuesto. Por eso a Ledezma le tocó hacer una huelga de hambre en la sede de la OEA, ahí en Caracas, para ser escuchado. Y después de varios días de huelga de hambre, por fin la OEA lo está escuchando. Entonces hay situaciones de esta naturaleza muy, muy difíciles, y estos organismos internacionales, como decimos ahí en el decálogo, a veces no tienen las herramientas necesarias para actuar al interior de los países cuando el mismo presidente está violando la Constitución de su país. Y de eso me parece que, si no me equivoco, el poder constituido actualmente en Honduras ha pedido perdón por que no fue a la comunidad internacional, porque no fue el modo adecuado, sino que efectivamente deberían haber juzgado a Zelaya dentro del país, ¿no? Sí, no hay duda que eso fue un atropello que se cometió contra el presidente Zelaya en ese momento. Y toda esta situación de regímenes neopopulistas, personalistas que se perpetúan en el poder, ustedes hablan de Evo Morales en Bolivia, de Ortega en Nicaragua, de Chávez, por supuesto, en Venezuela, siguiendo la onda de lo que puede suceder en Cuba, sin olvidar en menor proporción, pero también a Correa en Ecuador, lo que estaba sucediendo con Zelaya en Honduras. Esto supone para nosotros como católicos y para la Iglesia un grave problema por nuestro interés en general, ¿no? Por los más desfavorecidos, por la libertad en general, pero también muy en concreto con la libertad de expresión, ¿no? Porque nos encontramos constantemente en la prensa ataques de algunos de estos presidentes directamente contra la Iglesia, contra los obispos, incluso cardenales, desprestigiándolos, incluso con una especie de intento de hacer una religión paralela, indigenista, ¿no? Esto también es el observatorio, supongo que estará haciendo el seguimiento de esta situación preocupante. Sí, esa parte es otro de los elementos. Nosotros hablamos no solamente de este neopopulismo, del socialismo del siglo XXI, como han llamado, sino también del neopopulismo de derecha, porque incluso, vea usted, nuestro país, el presidente Uribe ya lleva dos periodos, cuando antes era uno solo, él, a través de los procesos normales, logró que se cambiara la constitución, y entonces se hizo reelegir para un segundo periodo, pero ahora también ha querido para un tercer periodo, ¿no? Contando con el beneficio popular, porque realmente tiene una acogida muy grande entre el pueblo. Sin embargo, la Constitución se toma más o menos como una herramienta que se puede cambiar de la noche a la mañana, y eso es gravísimo porque no hay alternancia en el poder. Cuando suceden esas cosas, entra la corrupción, y lo estamos nosotros viendo en este momento, ya con dos periodos, con 8 años, a veces con los mismos funcionarios, rodeado de tanto poder. Eso entra la corrupción definitivamente en los distintos ámbitos de la vida social y política en nuestra región. Esa situación es muy muy complicada, y por eso la alternancia en el poder es tan importante. Aunque fíjese usted que cuando el Papa Benedicto XVI, en la última encíclica Caritas in Veritate, habla sobre este tema, dice que es muy importante la consolidación de regímenes democráticos capaces de asegurar la libertad y la paz. Pero más adelante dice, él aclara, pero no es necesario que el Estado tenga las mismas características en todos los sitios. No es necesario, pero sí que haya participación de todas las personas en lo que tiene que ver con el bien común. Es urgente, dice el Papa en esa encíclica, el fortalecimiento de los sistemas constitucionales débiles, y que esto vaya acompañado por otras instancias políticas no estatales, de carácter cultural, social, territorial, religioso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, cuando estos presidentes suben al poder y quieren eternizarse, golpean todas las instituciones, todos los organismos fuertes que hay en la sociedad, los medios de comunicación social, que son tan fuertes, a veces son los primeros en ser golpeados. Esos con subvenciones es bastante fácil inclinarlos hacia el poder, ¿no? Sí, exactamente. Porque exactamente. El poder dispone de todo el dinero de los contribuyentes. Sí, exactamente. Y luego comienza a golpear otras instituciones, por ejemplo la Iglesia, y las iglesias, en caso de que sean fuertes en el país y que no estén de acuerdo con el pensamiento del presidente. Entonces es una dictadura dentro del país, elegido popularmente. Es una cosa bien paradójica, bien paradójica. Yo estuve hace unos años en Venezuela y estuve en un encuentro donde un grupo de 11 universidades habían hecho un estudio sobre las elecciones en Venezuela cuando se instauró el voto electrónico por primera vez, y entonces luego hicieron un estudio. Y llegaron a esta conclusión esas 11 universidades. Yo no sé después por qué no se publicó abundantemente ese estudio, pero llegaron a la conclusión que de las 19.000 máquinas computadoras que se han colocado en todo el país, el 70% de esas máquinas habían sido adulteradas por el gobierno de Chávez. Por lo tanto, esa fue una elección totalmente fraudulenta. Y a pesar de todas las observaciones de la comunidad internacional, a pesar de que estaba el expresidente Carter allá en Venezuela, eso fue una situación muy muy muy complicada. Y entonces, en esa situación, ellos llegan a un momento en que controlan también el poder electoral, organizan las elecciones a su estilo y se eternizan el poder. Es una cosa muy difícil que la OEA o la Organización de Naciones Unidas pues no, todavía no tiene las herramientas para poder intervenir en estas situaciones. Muchísimas gracias, Padre Leónidas Ortiz, y recemos porque la Iglesia siga desarrollando esa labor profética. Las declaraciones de los obispos, ¿no?, en todos estos países conflictivos están siendo muy valientes y con una denuncia fuerte en favor de los más necesitados, sobre todo que son los que más sufren estos regímenes neopopulistas, y también en favor de la libertad. Así que gracias al padre Leónidas Ortiz, que es director del Observatorio Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano, por habernos explicado de un modo tan preciso esta situación de Honduras, pero también de muchos países en los cuales se están instaurando estos regímenes cuasi dictatoriales.